Bolivia, por Honduras, por Panamá. Interrumpimos esta comunicación, esta la transmisión habitual de nuestra radio, porque estamos en los estudios con vecinos, compañeros de militancia, con los compañeros del colectivo de Derechos Humanos. Estamos con Ana. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Santi, Liliana y Diana, del colectivo de Derechos por los Derechos Humanos de Bolsón? Bueno, se cumple un año de el asesinato a Guillermo Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón. Ahora, digamos, siempre lo hemos dicho, fue un asesinato, pero ahora lo podemos decir con todas las letras. Se cumple un año del asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría. ¿Cómo ha sido todo este proceso de un año de lucha para esclarecer bastante rápidamente en lo que son las historias de lucha por esclarecimiento en los asesinatos a manos de la policía? Cuéntenos un poco. Bueno, como todos sabrán, no hace mucho que se... Si bien es cierto que es una de las causas que ha tenido más efectividad, por lo menos que conozcamos nosotros, y en Río Negro, bastante rápido, ¿no? Un año, para saber que el motivo de la muerte fue un golpe realmente. Siempre el acompañamiento de la familia es difícil. Hay que tener en cuenta que son personas que están pasando por un duelo, que les costó mucho aceptar esto, aceptar que había que luchar. Ellos, gente que, se encontró con esto, que todavía hoy no entienden por qué les pasó a ellos. Pero están muy firmes y ahora podemos decir que fue un asesinato, pero también fue un proceso bastante complicado. Sí. Sobre todo porque había muchas, por ejemplo, mucha gente que tenía que ver con sectores de la política que no aceptaba que era un asesinato, que no se investigó desde el Consejo Deliberante, por ejemplo. Hubo que estar en la calle todo este tiempo para que pase esto. Nosotros consideramos que el que se resolviera o por lo menos que se sepa la causa de la muerte, mucho tuvo que ver en que la familia está en la calle y que muchos vecinos los estén acompañando. Ustedes fueron... Dale, Ana. Yo les quería preguntar, a raíz de esto, ¿no? De que se descubre lo que todos ya sabíamos de alguna manera, pero se confirma, ¿no? Esto de que Guillermo fue asesinado. Hoy en día, ¿en qué estado está la causa? Más allá de que sabemos de que se cambió la carátula de la causa, ¿hay algún imputado? Y por otro lado, otra pregunta que se me ocurre es la complicidad civil de esta causa también, ¿no? Porque para que esto suceda hubo cómplices que no necesariamente eran policías también, o hubo gente que vio, colaboró, pero que después dijo que no vio, que se cayó. ¿Querés contarlo? Sí, bueno, ya sabemos la actitud que tomó el juez Calcaño, ¿no? Al poco tiempo de iniciar la causa le hizo archivar, ya haciéndolo pasar directamente como un suicidio. Bueno, también la responsabilidad que tuvo el forense Piñera Bauer, de Bariloche, que fue el que firmó el certificado donde dice que él murió por asfixia. La verdad que en general la justicia, todo el sistema judicial, bastante cómplice de esta situación, una parte más, digamos, ¿no? De esta represión que le tocó vivir en este caso a esta familia y a todo el Bolsón, a todos nosotros, ¿no? Como pueblo. Estamos invitando ahora a una marcha, vamos a hacer el 14. Se va a hacer un recital también acá en la Plaza Pagano a partir más o menos de las 2 de la tarde. Y bueno, la idea es que, como siempre, los vecinos acá acompañamos todas las marchas que se vinieron haciendo. Y eso es parte también del logro de... Hasta donde llegamos es por el acompañamiento de toda la gente de acá, ¿no? Ustedes como grupo han estado desde un primer momento muy cercanos a la familia. El proceso ha sido muy difícil, como decías vos, Diana, porque es muy difícil aceptar que esto le está pasando a uno, ¿no? Como familia, más la familia Garrido, más de una vez los hemos puesto al aire por la radio. Y el padre mismo decía, ¿no? Yo jamás milité en nada, jamás pensé que, o sea, yo era de los que no me metía en nada y que pensaba que, bueno, sin meterme en nada no pasaba nada. Y de repente me encuentro con todo esto y no entiendo, no lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, el acompañamiento de ustedes a la familia? ¿Cómo fue que los padres entendieron o aceptaron que tenían que salir a la calle, que tenían que pelear porque, digamos, cómo los padres estaban seguros que Guillermo no se había suicidado? ¿De dónde salió la seguridad, digamos, de luchar en la calle por esta situación? Bueno, eso, viste, que también tiene mucho que ver con las opiniones y las vivencias que tuvimos cada uno en ese momento. Yo creo que ellos estaban seguros de que no se había suicidado desde un primer momento. Uh-huh. De hecho, el padre nos dice, yo no lo vi colgado, a mí me parece muy raro, ¿no? Pero creo que se animan y tienen la fuerza para salir, pero fue inmediato, no fue al segundo uh-huh. día de que se supo la noticia. Tienen la fuerza para salir cuando encuentran gente que los apoya. Porque también dicen, entonces esto que es como una idea que yo tengo, pero no estoy seguro, qué sé yo, debe ser así, porque hay gente que tiene experiencia y que vio que realmente esto sucede. Yo creo que, bueno, en parte tiene que ver con eso, con que la gente del colectivo, digamos, algunos más, otros menos, tiene mucha experiencia en casos que tienen que ver con esto y con otras cosas relacionadas con los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. El tener esa experiencia nos da ciertas certezas al conocer una causa. Uno sabe que hay ciertas cosas que son parecidas y dice, bueno, esto no parece un suicidio, esto tiene que ver con un asesinato. O por lo menos no se puede cerrar así. No se puede, tiene que haber una investigación. En menos de 3 meses y sin investigación y sin nada, ¿no? Entonces, eso le da la seguridad a los padres, el decir, bueno, esto que es para mí algo que me parece, es reforzado por gente que tiene experiencia en esto. Entonces, bueno, vamos a salir a la calle. Y yo creo que tuvo que ver con eso y con que además otra gente se sintió conmovida, porque más allá de que fuera un asesinato, bueno, había muerto alguien en la comisaría y alguien de acá, de este lugar, de esta zona. Aparte, somos muchos, somos padres, madres, y también esto tiene mucho que ver con que no pasó allá en Buenos Aires, allá lejos, donde está todo el... No, nos pasó a nosotros, o sea, en nuestra casa, en la casa de mi vecino. O sea, el hecho de concientizar a la gente, de decirle a nuestros hijos que se cuiden, pero tampoco podemos cuidarnos en nuestra casa. O sea, también esto es algo muy contradictorio. Más allá de que esta es una ciudad sana, es como que no pensábamos tampoco nosotros que nos iba a tocar a nosotros, los lugareños, digamos. Venían sucediéndose en el Bolsón una serie de digamos, un incremento notable en la represión en la calle por parte de la policía, por parte del BORA, que es esta fuerza antimotín, anti no sé qué, en realidad una fuerza de represión especializada, de estos que se visten de negro, ¿no? Uh-huh. Había habido grandes incidentes. ¿Ustedes creen que esto hizo, digamos, nosotros con la radio y con el Pueblo TV hemos seguido todas las marchas, hemos registrado todas las marchas y hemos visto que en las marchas nunca han bajado de 200 personas, de 100, 150 personas, lo cual es un montón de gente para sostener, digamos, todos los meses en un pueblo como en el Bolsón? ¿Creen que tiene que ver, digamos, con esto que se venía sucediendo a nivel comarca, vamos a decir, porque ni siquiera era solo en el Bolsón? Sí, este no es un caso aislado que de repente le pasó a un pibe, ¿no? Lamentablemente, bueno, nosotros veníamos evaluando que algo así podía llegar a pasar si todo lo que se venía denunciando que estaba haciendo la policía seguía pasando. Y bueno, no creo que la única forma de pararlo en todos lados es que la gente se organice, porque esto no es algo aislado de acá de Bolsón. Uh-huh. También podemos recordar a Gumersindo Vergara en El Hoyo, uh-huh, hace algunos años, también asesinado por la policía en la comisaría. Y bueno, es una realidad que tenemos que afrontar tratando de estar unidos y de acompañar a la familia, las víctimas directas y bueno, a toda la gente que le está pasando. Hoy en día, en fin de año, también le pasó a otro chico que lo cagaron a trompadas y volvió a pasar a la semana de que fue la marcha siguiente de Garrido y bueno. Marina Schifrin, abogada de la familia Garrido, siempre hizo hincapié en que a esta causa había que seguirla a través de la justicia, entre comillas, a través de lo burocrático legal, pero que de ninguna manera había que abandonar la calle, ¿no? ¿Ustedes qué, cómo lo ven? Digo, como colectivo, más allá de que puedo presumir la respuesta, cuéntenos la experiencia, digamos, desde el lado de ustedes. Sí, por ahí es bueno también destacar que el trabajo de la abogada Marina Schifrin, porque es un trabajo de militancia también, o sea, es una persona que se acercó a esta causa porque tiene que ver con los derechos humanos, y desde ese lugar es que trabaja. Uh-huh. Y ha acompañado las marchas y bueno, hace hincapié también en esto, y es importante, creo yo, o sea, que en realidad no solo, o sea, ella trabaja en conjunto con nosotros y con la familia en tener en cuenta esto, en decir, bueno, la movilización es importante. Uh-huh. Y es importante también para la causa, porque digamos, el aparato judicial se siente presionado. Uh-huh. Siente que le están pidiendo explicaciones cuando hay marchas. Uh-huh. Entonces, puede ser que trabaje un poco mejor. No siempre, pero en este caso creo que fue un logro importante. Y tuvo, creo que, mucho que ver con la movilización. El hecho de que además sea público, que la gente de Bolsón esté, porque como decía recién Liliana, si bien es cierto que desde el lugar del trabajo que hacíamos nosotros desde el colectivo, vamos viendo, como ven ustedes también, porque somos gente que sigue las causas, que hay una posibilidad de que se muera alguien porque están pasando cosas importantes. Para la gente, en general, esto fue un impacto importante, porque le tocó a un vecino por primera vez que se muera alguien adentro de la comisaría. Uh-huh. Y bueno, el seguimiento que hicieron todos los vecinos de la comarca, que estaban pendientes de lo que pasaba con la causa, que te preguntan, che, pero mirá, el juez, ¿cómo puede ser que lo haya archivado? Esto no puede ser, ¿qué está pasando? Eso es importante. Vamos a recordar que justo antes de este terrible hecho, ¿no?, del asesinato de Guillermo Coco Garrido en los calabozos de la comisaría, un par de meses antes, a partir, digamos, también de la militancia del colectivo de derechos humanos, de haberse movido, se logró traer a un funcionario, una diputada, no sé qué era, sí, la señora Contreras, que estaba en la Comisión de Derechos Humanos, para hacer una inspección sorpresa de los calabozos, y a partir de esta inspección se habían clausurado los calabozos, y que nos enteramos que los calabozos estaban nuevamente en funcionamiento con el hecho del asesinato de Guillermo, ¿no? De alguna forma, bueno, ¿cómo todo esto? Ana decía hace un ratito, ¿cómo está? ¿Qué, digamos, en qué quedó la causa? Se sabe ahora que es un asesinato. Hemos tenido la suerte de contar con el servicio de los forenses, no sé cómo se llaman, forenses. La doctora Kramer es la uh-huh, persona que encabeza el equipo que vino de Buenos Aires a hacer la investigación forense. Bueno, ¿cómo está, digamos? ¿Qué hay procesados? ¿Hay imputados? ¿Hay ya hay gente, digamos, que tiene una sentencia? ¿En qué situación está? Mira, por lo que nosotros sabemos, todos los policías que estuvieron ese día siguen, entre comillas, trabajando, cobrando un sueldo. Sabemos que hay imputados, no sabemos bajo la carátula de qué, al parecer están... Esto pasó antes de que la causa, bueno, como sabrán, pues esto fue público, pero por ahí está bueno refrescarlo. A partir de la investigación forense que dio como resultado que se descubriera que en el cuerpo de Guillermo había un golpe en la nuca, la causa, el juez se, fue separado de la causa y la causa pasó a estar en manos de Lozada. Antes de eso, el mismo Calcaño había imputado a 10 personas. A 10 policías. Estos 10 policías eran los que estaban, los que tenían que participar de la reconstrucción del hecho. Entonces, bueno, fue muy sugestivo la forma de imputarlos porque fue en el mismo momento en que ellos tenían que hacer la reconstrucción del hecho. Y bueno, para explicar más técnicamente lo que nos explicaba nosotros la abogada, cuando una persona no está imputada y es testigo, tiene que declarar y tiene que decir cómo fue la situación que vivió. Cuando está imputada, tiene derecho a abstenerse. Eso fue lo que pasó a partir de que Calcaño imputó a los 10 policías. O sea, les dio la posibilidad de que ellos se abstengan para reconstruir el hecho. Bueno, esa fue una de las cosas que pesó en el hecho de que se los separara de la causa. Entonces la causa ahora está en esa situación. Hay 10 imputados, pero los 10 imputados no tienen, no están imputados con un cargo. No sabemos por qué están imputados. O sea, la imputación en este momento les sirve de escudo, en vez de, digamos, de comprometerlos más, les está sirviendo de escudo para no dar los datos que harían falta para poder realmente procesarlos. Exacto, ¿no? Exacto. Y la última novedad, a partir de que tomara la causa Lozada, es que se cambió la carátula a asesinato. A homicidio, perdón. ¿Tienen idea si a este juez Calcaño se le va a iniciar alguna causa? Porque, digamos, lo de Calcaño claramente es un encubrimiento. Si vos tenés un asesinato, más allá de que esté la firma de un médico forense que está hasta las manos, ¿no? Porque si un médico forense firma la defunción por ahorcamiento y tiene un golpe en la nuca, notable a casi un año de haber ocurrido el hecho, o sea, desenterrando el cadáver del cementerio. Digo esto para quienes nos están escuchando por ahí desde afuera de Bolsón y no conocen la causa, digamos, la intervención de los forenses de afuera se hizo a los 9 meses, más o menos, del asesinato. O sea, Guillermo Garrido ya había tenido una primera autopsia, con este forense de Bariloche, que había dicho que se había muerto por ahorcamiento, y 9 meses más tarde se le hace una segunda autopsia, pero ya, digamos, de los restos de Guillermo Garrido, desenterrados para este fin concretamente, y se determina que en realidad Guillermo Garrido muere con un golpe en la nuca que lo deja inconsciente y después por eso muere por asfixia, ¿no? Esto, digo, de alguna forma compromete también al juez Calcaño fuertemente, porque, digamos, no hubo ningún tipo de investigación, no se le permitió, digamos, el acceso a la causa al abogado querellante, que en este caso era el abogado de la familia de Garrido, digo, para hablar en términos claros, y sin que la familia pueda ver cómo venía la causa, se cerró el caso. Si no hay encubrimiento, ¿qué es lo que hay, no? Digo, ¿y qué responsabilidad le cabe a un juez que es el encargado de administrar la justicia que acciona de esa manera? ¿Saben si hay algo en este momento contra Calcaño o no? No, en este momento al parecer no. Igual, obviamente que él debería ser enjuiciado políticamente, ¿no? Él, bueno, y el médico Piñera Bauer, también el forense, directamente por encubrimiento, ¿no? Bueno, nosotros en las últimas marchas lo que venimos recalcando y pidiendo es justamente que se inicie un juicio político. A Calcaño y al equipo forense encabezado por Piñera Bauer, que es lo que correspondería. Y bueno, todavía no hay ninguna medida que vaya en ese sentido. Pero es lo que se está pidiendo y evaluaremos la posibilidad de cuáles son los canales para pedirlo formalmente. también. Formalmente y en la calle. Y en la calle, que ya lo estamos haciendo todos, claro. Pero uh-huh. Sí. También estamos reclamando para que destituyan de su cargo, para que aparten de la fuerza al comisario Cabrera, quien en el momento anterior al asesinato de Guillermo era subcomisario, fue ascendido en ese mismo momento a comisario, uh-huh. Y a quien era comisario en ese momento, Santiago Rogeri, que bueno, ahora desde que nos enteramos todos a través de Página 12, ¿no? Porque inclusive hasta la abogada se terminó enterando por el Página 12, así es la apertura que tiene el juez Calcaño, o que tuvo el juez Calcaño en un momento, ¿no?, para tratar la causa. Bueno, fue trasladado el comisario Cabrera, uh-huh. Pero bueno, pedimos el apartamiento de la fuerza de ellos dos. El comisario Cabrera fue trasladado a Bariloche, a una seccional en Bariloche, o sea que a unos pocos kilómetros sigue trabajando. Entonces no. Lo que pedíamos, lo que estamos pidiendo nosotros es que se lo destituya y que no trabaje más en la fuerza. Claro. Bueno, un año se cumple el 13, concretamente, el 14 cae sábado y muchas veces la marcha se ha hecho el fin de semana más cercano al 13. Este 13 cae viernes, así que el sábado se va a hacer la marcha con un montón de bandas de música. Cuéntenos un poco más sobre la actividad concreta de este sábado 14, así quienes estén escuchando y quieran convocarse puedan asistir. Bueno, va a haber un recital en ese momento, que bueno, van a haber unas cuantas bandas, todavía no tenemos confirmadas todas, pero bueno, van a estar, por ejemplo, Antiorquesta Payasa, Shiva, Antirrabia, Harapientos. Va a empezar a las 2 de la tarde, más o menos, uh-huh. El sábado. También, bueno, va a haber serigrafía, así que cualquiera que quiera llevar una remera, se puede estampar, bueno, algunos diseños que están preparando ahí unos compañeros. Que la idea de eso también es difundir este caso, viste, donde se pueda, de la forma que se pueda, y bueno, hay unos compañeros se ofrecieron, uh-huh. Con la serigrafía. Buenísimo. Como siempre, habrá seguramente buffet por parte de la familia, ¿no? Seguro, que sí. Siempre ha estado recaudando una moneda, porque vamos, sí, a decir que es una moneda, tampoco es que sí, mucha plata, para poder bancar un montón de, bueno, de todas estas cuestiones, ¿no?, que, uh-huh, que se van dando. Sí, más que nada los viajes que tienen que, uh-huh, hacer sí o sí a Bariloche, uh-huh, para seguir la causa. Bueno, y esto empieza entonces a las 14 horas en la Plaza Pagano. Uh-huh. Exacto. ¿En qué sector de la plaza? No sabemos exactamente, uh-huh, todavía, pero seguro que van a estar los carteles y bueno, y se va a poder ubicar. Y va a haber un equipo de sonido, sí, así que sí, se va a escuchar. Y bueno, la marcha seguramente será más o menos al mismo horario que se viene haciendo como siempre. Así que bueno, a lo largo de las 17 horas aproximadamente desde el mural de Otonio Uriarte. Exacto. Así que bueno, esperamos a todos los que se quieran acercar. Bueno, nosotros estamos tratando de trabajar en la posibilidad de cubrir todo el evento, digamos, toda esta marcha y todo el recital en directo desde Radio La Negra, así que vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para llegar a eso. Así que vamos a estar acompañándonos, porque esto es algo que más allá de que ustedes han seguido muy al pie de la familia, es algo que, como decía Liliana, nos implica a todos, y bueno, vamos a estar allí. Bueno muchas gracias también a ustedes, y bueno, otra cosa que nos parece importante, además de la movilización, bueno, y el acompañamiento de la abogada, ¿no?, la compañera Marina Schifrin, es el papel que puedan jugar los medios de comunicación comprometiéndose en la causa, en la lucha en la calle, y bueno, les agradecemos a ustedes eso también. Así que bueno, nos vemos ahí. Bueno, nos vemos ahí. Bueno, gracias. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy contento, estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra.